Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa favorito de todos los sábados, Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albenis, su host. I am your host. Así es, su anfitrión de esta noche, de los próximos casi 60 minutos, más o menos. Y te saludamos a ti, donde quiera que estés. Ahorita en vivo, en este momento, sábado, que puedas estar rumbo a algún lugar, de regreso de algún lugar hacia tu casa, hacia alguna fiesta, alguna reunión, vas con tu novia, vas con tu esposa, tu esposo, tu novio, tu primo, tu hermano, tu amigo, etc. Si tomas, no manejes. Si manejes, no vayas a tomar. Es el consejo que te doy, porque Popeye el marino soy, y resulta que el día de hoy, sábado 17 de febrero, pues resultó un ritual colectivo por la conservación de la vaquita marina. Es una convocatoria en defensa de la naturaleza y la crítica situación en que se encuentra la vaquita marina nos brinda una oportunidad para hacer un llamado mundial a favor de muchas otras especies que estamos empujando hacia la extinción. Este es el mensaje de artistas, museógrafos, científicos, conservacionistas, historiadores y de todo el grupo que te invita a formar parte de la procesión por la vaquita marina. Más allá de ser una marcha en la protesta por la pesca ilegal que ha puesto en peligro de extinción a este cetáceo habitante del norte del Golfo de California, esta convocatoria es una procesión, un ritual colectivo en torno a la vaquita y otras especies y que están, bueno, amenazadas por las actividades humanas. La cita es el día de hoy, bueno, fue el día de hoy más bien, a las 10 de la mañana, en la explanada del Museo Tamayo, Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y la vaquita, como su nombre científico dice, sería Phocoena sinus, es una marsopa que habita en México. Vive en el norte del Golfo de California, en una zona específica, y pertenece al grupo de los cetáceos, donde también están incluidos los delfines y las ballenas. Es pequeño, en estado adulto llega a medir 1.6 metros y es el único mamífero marino endémico de México. Esta especie se encuentra en peligro de extinción por la pesca de totoaba, que es un pez de amplia demanda en el mercado de Hong Kong y China, y al ser pequeña, la vaquita queda atrapada y muerta en las redes de pesca. A pesar de la intervención gubernamental y de los programas para evitar su pérdida, la población de este cetáceo mexicano sigue disminuyendo, y tras vivir desde hace millones de años en las aguas del Alto Golfo de California, hoy solo quedan unas 30 vaquitas. Háganme ustedes el favor. O sea, estamos hablando de a punto de extinguirse. 30 vaquitas, 30 ejemplares. Según las más recientes estimaciones del programa Vaquitas CPR, la pérdida de un animal o planta es una tragedia, aunque probablemente pienses de que se han extinto muchas especies, no pasa nada. Sí pasa, somos parte de una cadena alimenticia y de una cadena trófica perfecta, entre comillas, que se supone que debería de ser perfecta, en donde uno se come al otro, otro se come al otro, otro produce para ser comido, etc. Pero nosotros, los Homo sapiens, una sola especie que está... o hemos estado siendo una plaga durante, o más bien desde hace muchísimos años atrás, nos hemos dedicado a tenerle miedo a especies y matarlas, como lo hicimos con los lobos, que los asesinamos en Europa y en América del Norte porque se comían el ganado, como sucedió con los bisontes en América del Norte, como sucedió con los dodos en Oceanía, como sucedió con el demonio de Tasmania, con infinidad de especies animales que nos hemos estado encargando de exterminar. La abeja desde hace varios años está en peligro de extinción. Muchísimas abejas no regresan de su emigración o de su viaje. Mueren y nadie sabe por qué. La pérdida de un animal o la pérdida de una planta es una tragedia. La procesión por la vaquita marina es la oportunidad de una acción colectiva por la protección de las especies. Te puedes sumar, te voy a dejar ahí en la página de Ciencia y Humanismo este link. Es más, déjame lo pongo en este momento. Para que puedas saber, puedas conocer si tienes la voluntad de ser parte de este movimiento en pro de la naturaleza. Estamos hablando de que se pudiera decir de ti al morir, en tu currículum de vida, en algún lugar, en el 2018, pudiste o fuiste parte de un movimiento que intentó preservar a una especie marina, animal. Sería un currículum muy bueno, ¿no? Así que bueno, te lo dejamos de tarea. Y en otras cosas, hablando también de los animales marinos, el genoma del ajolote, del que hablábamos hace un par de semanas, y su conservación en Xochimilco. Salvar al ajolote es crucial para su estudio genético, porque también al ajolote nos hemos estado tratando de... nos hemos dedicado a tratar de extinguirlo. Una de las capacidades más sorprendentes del ajolote mexicano es el mecanismo biológico que le permite regenerar sus tejidos. Hace unos días circuló la noticia de que un grupo de científicos del Instituto de Investigación de Patología Molecular de Viena logró secuenciar el genoma de este emblemático habitante del lago de Xochimilco. Pensar en las posibilidades biotecnológicas de un descubrimiento así es un manjar para la imaginación. Un futuro en el que la medicina regenerativa en humanos haga incluso posible recuperar extremidades perdidas. O sea, sería una revolución total, radical y sin precedentes. Sin embargo, aún estamos muy lejos de todo este escenario, porque primero, la secuenciación es tan solo el primer paso. Después, habrá que hacer ciencia aplicada para desarrollar las tecnologías necesarias y lo más importante, porque el ajolote está en peligro de extinción. Este animal marino tan precioso, que también les voy a dejar ahí su imagen y la nota. El lago de Xochimilco, que es el hábitat del ajolote mexicano, cuyo nombre científico es Ambystoma mexicanum, está alterado por la contaminación y la introducción de especies exóticas. Poco a poco los ajolotes se han ido extinguiendo y existen fuerzas aisladas de conservación. La Reserva Ecológica del Pedregal de la UNAM, por ejemplo, cuenta con un albergue de ajolotes y, de acuerdo con el director de la reserva, el investigador Luis Zambrano, parte de lo que están haciendo con este proyecto es tener un plan de acción en caso de que el ajolote se extinga en Xochimilco. Dice que tenemos que entender y estudiar si el sistema de agua de la cantera de la reserva funciona para que el ajolote sobreviva. También, si eso es útil y si la variabilidad genética de los ajolotes se expandirá en lugar de contraerse, queremos saber si podemos tener una población saludable y de largo plazo en la cantera, con el fin de que, si es necesario, se pueda repoblar los ajolotes de Xochimilco. Así que hay que tener en cuenta que la ciencia solo podrá tener intervenciones exitosas si toma en cuenta los factores alrededor de los mismos procesos evolutivos de una especie y de un ecosistema, tanto al momento de reintroducir a los ajolotes en su hábitat como al momento de preservar la especie en el albergue. Y bueno, a decir de Luis Zambrano, la solución no es tan simple como seguir introduciendo más y más ajolotes al lago conforme se vayan muriendo, porque lo más seguro es que se van a morir si continúa la contaminación del lago y la sobrepoblación de especies exóticas invasoras también, las cuales pues van a desarmonizar el ciclo trófico del ecosistema de Xochimilco, ¿no? Otro aspecto a considerar es que si los nuevos ajolotes introducidos llegaran a sobrevivir, dado que sus características genéticas son las mismas porque son todos hermanos gemelos que provienen de una misma cepa, esto generaría una reducción en la variabilidad genética de la especie, provocando que los ajolotes silvestres sean más susceptibles a la extinción. Entonces, esa es otra problemática que habría que resolver desde la raíz. Y si hay algo que la teoría de la evolución ha enseñado, es que todos los seres vivos, incluidos los humanos, habitan complejos sistemas que interactúan entre sí de forma perfecta. Y esto pasa a nivel biológico y evolutivo, pero también sucede a nivel social. La constante divulgación hacia la población de Xochimilco sobre la importancia del ajolote pasa a segundo plano porque ellos mismos reconocen la riqueza de su patrimonio y las especies que lo habitan. Resolver este problema no es un asunto de crear conciencia, sino de modificar la raíz de la estructura socioeconómica de la región. Así nada más. Entonces, en el momento en que los agricultores y habitantes de la zona cuenten con medios viables para sostenerse económicamente y de forma digna, sin dañar al ecosistema, el sistema podrá funcionar de nuevo con precisión y ni siquiera habrá que reintroducir nuevos ajolotes. La misma población restante en el lago va a empezar a reproducirse de nuevo con éxito sin ayuda de nadie. Se necesita que la gente entienda que Xochimilco es un lugar tan importante y tan sagrado como es la catedral o las pirámides del Sol y la Luna. Es una zona arqueológica viva. Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura intentaron preservar la zona, al igual que algunas organizaciones internacionales que se sumaron a incentivar la conservación. Pero hasta que realmente no cambien las cosas de raíz, el ajolote va a seguir confinado en albergues, tratando de no desaparecer de la faz del planeta, porque al final, más allá de todos los beneficios médicos que pueda traer al ser humano, su extinción sería muy grave en términos biológicos y culturales, porque es una de las especies más características de nuestro país. Es un patrimonio biológico y un representante de las raíces prehispánicas en México. Y antes de que me enoje más con nosotros mismos, vámonos con música, porque sí, no la hemos estado haciendo muy bien, muchachos y muchachas, así que vamos a calmarnos tantito con música. Y esto es a cargo de nada más y nada menos que de Metallica, Vamos a ponerles un pack, Metallica y Mago de Oz. Aquí para que descansen un ratito y mientras agarran la onda del ajolote y de la vaquita de allá de Baja California, y el ajolote de Xochimilco. Son dos especies mexicanas que tenemos que cuidar, pero te dejo varios minutos pensando con esta maravillosa música de Estados Unidos y de España. Estás en Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Jess Alanis, Denise González, Damash Genis, La Pardilla, La Ratoncilla, Lenny Kravitz y toda la banda. Yo soy Albeniz y yo regreso. Yeah.

de Mago de Oz. Así es, continuamos hablando de ciencia y humanismo, en este caso del gran proyecto científico en el Golfo de México, que, bueno, pocos olvidan el alarmante derrame de petróleo en el Golfo de México, que significó una catástrofe para miles de especies marinas. Y bueno, fue tomando por sorpresa tanto Estados Unidos. El accidente sucedió del lado de Estados Unidos, de hecho, como México. Ese suceso ocurrido en 2010 marcó a investigadores de diversas instituciones, quienes se dieron a la tarea de unir sus conocimientos para desastres ambientales de esta naturaleza. Fue así que hace 2 años nació el Consorcio de Investigación del Golfo de México, y su meta principal es lograr que México cuente con herramientas de observación, desarrollo biotecnológico y modelos numéricos que permitan establecer planes de contingencia. Al mismo tiempo, buscarán llevar a cabo actividades de mitigación en caso de ocurrir derrames de hidrocarburos a gran escala en el Golfo de México, así como generar información para evaluar su impacto ambiental. Liliana Pardo López, que es una investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, es una de las líderes institucionales de este importante proyecto. Y bueno, en la historia de la ciencia en México se han realizado estudios en el Golfo de México, pero de manera aislada. El consorcio ha reunido alrededor de 200 científicos de todo el país para realizar investigaciones en la línea base de esta zona marina, lo que convierte en un trabajo multidisciplinario como un mismo propósito. Lo que se busca es conocer exactamente lo que hay a nivel de bacterias, virus, hongos, zooplancton, mamíferos, marinos, peces, etcétera, todos los organismos que habitan el Golfo, y esa es la parte biológica. También está la parte física, que se refiere a conocer las corrientes y la influencia de la atmósfera. Cabe destacar, dice la doctora Pardo, que uno de los estudios que está llevando a cabo este consorcio se enfoca a qué hacer en caso de una contingencia ambiental. O sea, cuando sucede un derrame petrolero, ya que en el Golfo de México hay embarcaciones del energético de manera natural. Las investigaciones se basan en líneas integrales en donde oceanógrafos, físicos, biólogos, químicos y especialistas de muchas otras disciplinas se encuentran trabajando de manera coordinada con el objetivo de conocer las riquezas del Golfo de México y qué hacer en una emergencia. Este grupo, liderado por la doctora Pardo, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, está elaborando un atlas de la diversidad bacteriana utilizando técnicas de frontera, como lo es la metagenómica, la cual no requiere del cultivo de bacterias. Solo se puede cultivar entre 1 y 5% de las bacterias de nuestro planeta. Y bueno, dándonos una idea más precisa de las que habitan en el Golfo de México. Esto es importante porque, bueno, se sabe desde hace décadas que las bacterias pueden degradar el petróleo, lo cual ayudaría a conocer el comportamiento de algún derrame de crudo y la tasa de degradación de las bacterias para contender con la contaminación. Vamos a dejarles esta información también en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, que les recuerdo o les aviso o les digo, nuestra página en Facebook así se llama, Ciencia y Humanismo. Ahí en la sección de About o de más información van a poder encontrar nuestros podcasts, todos los programas que hemos hecho desde los inicios, por allá del 2010 hasta ahorita, han sido grabados y puestos gratis para ti en la plataforma de Mediafire. Así que, pues, ahí en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo los puedes encontrar. Y si no los encuentras, pues nos puedes mandar un mensaje personal ahí mismo en la página. Si eres de la banda tuitera, pues estamos ahí en Twitter como @mario_albeniz, para que me mandes un mensaje privado. Y pues bueno, no sé qué estés haciendo en este momento, querido, querida amiga Radio Escucha, pero te vuelvo a recordar por segunda vez: no tomes si vas a manejar y no manejes si vas a tomar. Así que antes de irnos con más música, les quiero platicar acerca de la paleobiología. ¿Qué es eso, Albenis? Bueno, vamos a interpretar procesos de la vida pasada. Árboles de gran altura y tronco grueso, flores con espinas o plantas resistentes a la sequía forman parte de la biodiversidad mexicana actual. Pero, ¿cómo se originaron estas especies? Y esto es lo interesante, porque aunque convivimos con ellas de forma cotidiana, estos organismos tienen un pasado que se reconstruye gracias a las diferencias, bueno, a las diferentes investigaciones de la paleobiología o el estudio de la vida pasada, si lo quieres llamar así. Una de ellas es el análisis palinológico o estudio de granos de polen y esporas, que es un método utilizado para reconstruir la distribución y composición de las plantas. Estas partículas son indicadores de cambio climático y se emplean en la investigación sobre la trayectoria vegetal de miles de años. Y de acuerdo con la doctora Susana Sosa Nájera, del Instituto de Geología de la UNAM, la pared del polen y esporas está compuesta por un biopolímero muy resistente a tratamientos físicos, químicos, biológicos y no oxidativos. Y ese elemento está conformado por una mezcla de ácidos grasos y otros compuestos que protegen al polen de los rayos ultravioleta, de la absorción, la desecación y del ataque de hongos. Y de esta manera logran preservarse largo tiempo en diferentes ambientes, principalmente en los sedimentos de los lagos y en los estratos de la tierra. Y por sus propiedades, el polen y las esporas resultan ser microfósiles muy valiosos para reconstruir la biodiversidad vegetal de los últimos miles de años. Así que esta y otras investigaciones acerca de la variación de organismos que existen o que hoy persisten en México se describen en el libro de reciente publicación que se llama Paleobiología, Interpretando Procesos de la Vida Pasada, editado por la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Pero antes de, bueno, esto también, esta información también se los vamos a poner en la página de Facebook de Ciencia y Humanismo. Pero por lo pronto los vamos a dejar con más música. Y sí, vamos a irnos con nada más y nada menos que Lacrimosa, seguido de Haggard, ambos alemanes. Vamos a deleitar nuestros tímpanos con estas genialidades de estos europeos, que ambos han venido a México, ambos han venido a Monterrey y ambos son geniales. Por lo pronto, pues cualquier cosa, duda, pregunta, declaración, ¿sí? Comentario, sugerencia o mentada, lo puedes hacer en nuestra página de Facebook que se llama Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, no lo olvides y yo regreso. Ich verlasse deine Tränen, verlasse, was ich hab. Ich anbefehle heut dein Herz dem Leben, der Freiheit und der Liebe. So bin ich ruhig, da ich dich liebe. Im Stillen lass ich ab von dir, der letzte Kuss im Geist verbindet. Was du denkst, bleibst du mir schuldig. Was ich fühle, das verdanke ich dir. Ich danke dir für all die Liebe. Ich danke dir in Ewigkeit. Ich verlasse heute dein Herz. Verlasse deine Liebe. Ich verlasse dein Herz, dein Leben, deine Küsse, deine Wärme, deine Nähe. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Ya estamos de retache cachivá. Así es, cachivache. Aquí en Ciencia y Humanismo. Y teníamos un tema pendiente que se llama, o más bien es una pregunta: ¿qué son las sociedades digitales? A pesar del creciente acceso a las tecnologías de comunicación, la desigualdad persiste. Y hace 10 años, en 2008, la firma Walt Disney Pictures nos trajo la película animada Wall-E, en donde el protagonista pasaba por una serie de aventuras dentro y fuera de la Tierra con el objetivo de reestablecer la vida en el planeta, en un futuro más allá del año 2100. Y esta historia nos muestra una sociedad que depende al 100% de la tecnología y los medios digitales. Y podríamos hoy en día identificarnos con algunos aspectos de esta cinta, pero más allá de asustarnos por alguna rebelión de la tecnología, la mayoría hemos podido experimentar cómo la era digital nos ha acercado a lugares y a personas que creíamos imposibles. No sé cuántos de ustedes tenían o han tenido desde el inicio de Internet amigos en otras partes del mundo. En lo personal, yo tenía muchos amigos en Rumania, no sé por qué, pero en Rumania eran muchos amigos que había hecho por Internet. Y la velocidad del desarrollo de las tecnologías de comunicación es sorprendente. Hace 30 años no existían ni siquiera los teléfonos celulares o el Internet. Y hoy las actividades de millones de personas dependen precisamente de este tipo de sistemas. Pero aún existe gente que no cuenta con esta tecnología como el Internet, lo que limita sus servicios en salud, educación, comunicación y desarrollo económico. Por ejemplo, en Iberoamérica, España ocupa el lugar 26, Argentina el 52, Costa Rica el 57, Brasil el 61 y México el 95 en lo referente a la autorización, acceso y habilidades digitales. De acuerdo con Sergio Carrera Rivapalacio, director ejecutivo del Centro de Investigación Especializado en el Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación, una sociedad digital es la evolución de la sociedad utilizando la tecnología. El cambio es tan poderoso que es equivalente a una nueva revolución industrial, así te la ponemos. Esa que sucedió en el siglo XX, o siglo XIX. La forma en que vivimos es completamente diferente porque se caracteriza por la rapidez de intercambio de información y es un crecimiento exponencial. Recordemos los que tenemos arriba de 20 años de edad, cómo vivíamos antes. De pronto, por ahí del 94, 95, empezó a hacerse comercial el uso de Internet en el norte del país, específicamente en Monterrey, y nuestra vida empezó a cambiar. Si bien no estábamos conectados todo el tiempo porque necesitábamos llegar a nuestras casas para conectarnos a una red de 56 kbps por segundo, ¿sí? Así, kilobaudios por segundo, para poder hacer ciertas cosas. Fue evolucionando el Internet hasta que ahora tenemos la probabilidad y la posibilidad, más bien, de contar con un servicio de Internet y en cuestión de segundos transferir cantidades enormes de información. Información que puede ser llamada texto, puede ser llamada video, música, multimedia a final de cuentas. Y podemos conocer y estar en tiempo real hablando con personas del otro lado del mundo. En fin, el cambio ha sido tan rápido que nos vemos forzados a mantenernos al ritmo. Y alrededor del 60% de la población mexicana tiene acceso a Internet. Los países pequeños, como Costa Rica, tienen la ventaja de que su población se encuentra concentrada a lo largo de todo su territorio. Sin embargo, en países como México, la desigualdad se vuelve más evidente en todos los sentidos. Y en acceso a Internet no es la excepción, lo que pone al frente un gran reto de alcance para todos los ciudadanos. ¿Por qué es tan importante tener acceso a Internet? Bueno, en primera, en nuestro país es un mandato constitucional. En segunda, para evitar el rezago en información, la pérdida de competitividad, de economía y oportunidades, y el contar con este acceso es tarea de todo Iberoamérica. Un término que ha sido utilizado para las personas que no cuentan con acceso a estas tecnologías de la información es el de analfabetas digitales. Y para estas personas, el nulo acceso a estas tecnologías les limita la posibilidad no nada más de consumir información, sino de crear sus propios contenidos y, por lo tanto, generar valor agregado a emprendimientos. aplicaciones como Uber, Amazon o Airbnb también han cambiado nuestra forma de transportarnos de un lugar a otro, realizar compras desde la comodidad de nuestras casas o incluso tener un hogar fuera de nuestro país por algunos días o semanas. La economía colaborativa se genera a partir de las preferencias de las personas y ofrece este tipo de servicios donde no se requiere de infraestructura para realizar el trabajo, lo que reduce costos y esfuerzo para ambas partes. Y por ello, para otorgar y acelerar las oportunidades de quienes no han logrado aún tener los beneficios de estas tecnologías, los expertos han recomendado mejorar tres puntos básicos, que son acelerar el acceso, el uso y las habilidades. Una sociedad digital no se refiere nada más al entretenimiento y a las redes sociales, sino a buscar soluciones a problemas concretos. Así que, bueno, te lo dejo de tarea. La próxima semana les vamos a tener otros temas diferentes, pero por lo pronto te queremos agradecer una vez más por haber sido parte de esta emisión número 183 de tu programa de los sábados Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio UDEM. Queremos dar un saludo a Checo Becerra y a toda la bandera que nos escucha sábado con sábado e incluso sabemos que pues hay mucha gente que descarga nuestros podcasts, no sabemos a qué horas y no sabemos en qué parte del mundo, pero si tú estás en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia, en Dinamarca, en Finlandia, en Islandia, en Suecia, en Suiza, en Macedonia, en Grecia, en Marruecos, en Egipto, en Israel, en Palestina, en Arabia, en Omán, en India, en China, en Japón, Corea, en Sri Lanka, en Rusia, en Ucrania, en Latvia, en Letonia, en Serbia, en cualquier país que te encuentres, querido, querida Mega Radio Escucha, cuando escuches este podcast, te mando un abrazo. Así que, por última vez, te quiero poner la retórica de que si no vas, o más bien, si vas a tomar, no agarres el volante, no manejes. Y si vas a manejar, pues no vayas a tomar. Pero antes de irnos, les quiero recordar que esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM. Y te quiero preguntar a ti, señor, señora, que estás a esta hora escuchándonos. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Di sopra giù. Thank you.